sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Hace unos días Claudia de Colombia le envió una carta al presidente de Colombia. Nos llamó la atención porque su preocupación era sincera y era la preocupación de muchas personas con el servicio de energía. Pero sobre todo el hecho de que nadie responda, que nadie conteste. A partir de ahí volvimos a recuperar a esa Claudia que, aunque para muchos está en el retiro, no lo está. Sigue más activa, sigue con su misma voz y con esa sonrisa que tanto nos cautiva. Por eso, por cuenta de esa entrevista, hemos querido hoy recoger muchas canciones de Claudia. Pensamos que no llenaríamos un programa de 3 horas. Debo confesar que estaba equivocado. Se quedaron por fuera muchísimas canciones. Habríamos podido hacer 6 horas con tantas canciones en la historia de una de las intérpretes más queridas de todos los tiempos. Con la producción de Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo les presenta a esta muchachita soñadora, terca en su deseo de insistir en lo que quería, ser una gran cantante, y lo fue. Vamos a comenzar con unos mariachis para celebrar Navidad. Esta canción que habla de Dios nos recuerda un común denominador en Claudia: su fe y su creencia en Dios. Claudia con mariachi, 2 canciones, El Alfarero y Admite. Bueno, y ahora les voy a cantar algo que ustedes seguramente no esperan. Es una canción, es una alabanza. No he cambiado de religión, soy una mujer cristiana desde que nací. Mi madre me enseñó a ser católica. Soy absolutamente creyente, siempre lo he sido. No es ahora, no crean que es ahora, no. Toda mi vida desde niña he sido una mujer muy creyente y bastante espiritual. Creo que a la larga es lo que tenemos que cuidar, la espiritualidad. Esta canción se llama El Alfarero. Seguramente ustedes la han escuchado. Es una canción muy hermosa y es una canción para recapacitar, para perdonar, porque somos muy soberbios y orgullosos. Somos humanos. O si no, estaríamos más cerca de Dios. En do, maestro, cuando quiera. Orando, le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. No me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Perdonar. es que tengo que darle muchísimas gracias por todos los dones que me ha dado, por ese cariño que ustedes me tienen por tantos años. Muchísimas gracias. Es un placer enorme pasar este rato con ustedes. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. En otros tiempos conmigo, admite que por mi ausencia te amargas, porque te falta el cariño que buscas en otros labios, razones para olvidarme y no me olvidas, que buscas en otros labios, razones para olvidarme. Admite que nos distancia el orgullo, pero nos unen los mismos caminos. La luz de los sentimientos no ha muerto entre tu amor y el mío. Se enciende como una hoguera en el alma con una sola. Que soy mejor en el amor, admite que somos pólvora y fuego, que a veces nos consumimos con el dolor de los celos, pero cuando nos amamos llegamos hasta los cielos. Admite que el desamor nos va matando a los dos, no demos la espalda al sol. Admite que nos distancia el orgullo, pero nos unen los mismos caminos. La luz de los sentimientos no ha muerto entre tu amor y el mío. Se enciende como una hoguera en el alma con una sola mirada. Se enciende como una hoguera en el alma

distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte. Dejen que olvide la triste historia de nuestro amor. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hace que olvide la triste historia de nuestro amor. No fue ajena a la nueva ola que llegaba de México o de Argentina, pero nunca fue ajena a nuestro folclore y el de la región. Nos vamos para los Andes para escuchar El Cóndor, ese cóndor que pasa. Y luego, un disco de 1988, de grandes éxitos. Tiene un groove semejante a una canción del mundo country. No manches mi puerta. Solamente un beso me dejarás. márchate de aquí. Tu abrigo está colgado en el salón y tus retratos en la habitación. Y no es cuestión de discusiones, no nos queda que decir. Así que fuera explicaciones, por favor cierra al salir. No manches mi puerta, ya no más. Invitada estudiaba en el colegio de Nuestra Señora de las Mercedes en pleno centro de Bogotá. En su colegio sorprendía su belleza, su dulzura. Por eso he querido recoger esta canción que me hace pensar en esa Claudia del colegio. Ternura y luego un laberinto. Eso es un laberinto. Mi vida sin ti. Gracias, mi amor, por esa luz que amaneció. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Cuando tu padre muere, dicen los galeses, entierras un pie más adentro en la tierra. Que heredes su luz, dicen los armenios. Cuando tu padre muere, dicen los canadienses, se te acaban las excusas. Que heredes su sol, dicen los armenios. Cuando tu padre muere, dicen los hindúes, él regresa como los truenos. Que heredes su luz, dicen los armenios. Cuando tu padre muere, dicen los rusos, se lleva tu infancia con él. Que heredes su luz, dicen los armenios. Cuando tu padre muere, dicen los británicos, te asocias a su club, al que juraste nunca entrar. Que heredes su sol, dicen los armenios. Cuando tu padre muere, dicen los armenios, tu sol se mueve para siempre y tú caminas en su luz. Diana Derjovanesian, W Radio Armenia, 106.4 FM, más piel, más W. Haz clic con tu hogar ideal. En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso, debido al éxito de nuestra feria digital Click Hogar, extendemos la fecha hasta el 31 de julio para que compres inmuebles de entrega inmediata. Disfrutes una gran oferta con grandes descuentos únicos de feria y estrenes en familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar hasta el 31 de julio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar. Smart Films y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá se unen para visibilizar a aquellos emprendedores que, a pesar de la crisis actual, nos han dejado con la boca abierta por la manera como se reinventaron. Si conoces o tienes uno de estos poderosos emprendimientos, participa en la categoría Film Minuto Horizontal. Inspírate en ellos. Podrás ganar 20 millones de pesos. Aplica términos y condiciones. Smartfilms.com.co. Apoya Secretaría Distrital de Desarrollo de Bogotá. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Semana, durante las tardes, regresamos con los mejores invitados. Jueza Lina Hidalgo, del condado de Harris, bienvenida a W Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Cada día en este condado de 5 millones de personas tenemos alrededor de 1,000 casos nuevos. Álvaro Clavijo es el mejor chef de Colombia. Álvaro, bienvenido a la hora del regreso de W Radio. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En relación que nosotros teníamos el producto colombiano, la prensa internacional lo vio con muy buenos ojos. Santiago Cruz, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo ahí para todos. Hoy es un día de alegría, de celebración. Aquí con un vino, brindo por ustedes y por la música. La semana que comienza, permítanos acompañarle cada tarde desde las 3 en la hora del regreso con todas las voces posibles. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Te de ti me enamoré, tus ojos negros. Quería estar en cualquier presentación. Siempre quería estar en la primera fila de lo que le pudiera significar cantar, actuar, expresarse. Sus compañeros, sus profesores, siempre contaron que ella tenía un talento innato. La López Pereira, llorar, llorar, y niégalo. En una noche así. Palabras para que podamos escuchar muchas canciones de Claudia, que es lo importante. En su colegio también se destacó por obras de teatro, siempre quería el papel más importante. Su madre jugó un papel en su vida único. ¿Por qué? Porque su madre era su mayor fan. Claudia luego creció en un mundo de aplausos, de focos, de flashes, de viajes, de alfombras rojas. Pero antes de todo eso, una persona creyó en ella y creo que fue la responsable de su éxito. Escuchemos Hay Destino, Hay Mi Amigo, y de Jaime R., bellísima, Cuando Voy por la Calle. El dolor de no verte, la lejanía no hace olvidar, tanto amor que juramos, un fuego de la niñez. Porque volaste un día sin darte cuenta cómo pasó. Qué triste de mi lado, tu volar me entristeció. Alguien que a ti llegó logró meterse en tu corazón y se volvió tristeza lo que ayer. gente se deslumbró con Claudia. Una persona fue muy importante para la época, Guillermo Inestrosa y Sasa. Mentor, descubridor de grandes talentos, también puso el ojo en Claudia. Era la época del Club del Clan, era la época del Club de la Juventud, de ese Milo a Gogó. Era la época en que todo quería explotar. Y Claudia estaba ahí presente, con su estilo, pero sobre todo con su sonrisa. Años pasarán los días hasta darme cuenta que ya no eres mío, sin ningún reproche nos separaremos, por distintos rumbos los dos seguiremos. Soy muy pequeña para ser feliz. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.